En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el Taller Deportivo y como cada noche nos disponemos a reparar todas las averías del conjunto valencianista. Por adelante 60 minutos para tratar de repasar todas las cosas que van ocurriendo en el Valencia Club de Fútbol. Recuerden que se nos puede escuchar a través de la 97.7 Radio y a través de internet en la página web del Taller Deportivo, eltallerdeportivo.com, y por supuesto a través también de la web de la 97.7, la 977.com, y por supuesto también a través de las aplicaciones para tablets y teléfonos móviles, tanto la nuestra, la del Taller Deportivo, como la de la radio, la de la 97.7. Les está hablando Ricardo Marí y ya está preparada la mesa de mecánicos que hoy se manchan las manos de grasa para tratar de repasar toda la actualidad valencianista. Hola, Alex Heras, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Como ayer te enfadaste que presenté primero a Chema Mancha, digo, voy a presentarlo hoy primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, enfadado, pero bueno, ¿sí? Te lo agradezco. ¿No compensa que te haya presentado hoy el primero? No. Vaya. Chema Mancha, buenas noches. Celosón. Celosón, ¿eh? Celosón. De tontito. Qué bien, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido bien, el día? Muy bien. Intenso. Y mañana más, con la presentación de Munir. Correcto. Hoy, por cierto, va a ser Munir protagonista del programa porque vamos a hablar y mucho de él. Hola, Carlos Domingo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Bruno Hortelano? Está bien, está mejor. ¿Está mejor? Está mejor, sí. Tiene que pasar una segunda operación, pero está mejor. ¿Y todo bien? ¿El poquito día bien? A poco. ¿La repercusión del primer programa? Bien. ¿Ha dicho alguien algo? Oye, el Periscope este muchas que cosas, sí. Lo vio un montón de gente, ¿no? Mogollón de gente, sí. ¿Verdad? Y desde el retweet de Super... Eso te iba a decir. Nos vio mucha gente, pero sobre todo nos vio gente a partir del retweet de la... El Super tiene... ¿Cuántos tiene? 100 y pico mil. Un montón. Ahora se lo preguntamos a Carlos Bosch, redactor jefe del diario Superdeporte, que hoy es nuestro mecánico invitado. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, más de 110.000 o 120.000, pero... Qué pasada. Pero tampoco sabía decir, tenemos bastantes más en Facebook. ¿Ah, sí? Pero ahora Matei se llama Magratelbau, no sé ¿sí? exactamente. 113.639 followers. Pues en Facebook no dan 180, uno que le sino 160. Hostia, pues una pasada en Facebook, tío. Se contenta antes barbaritas, tío. Yo estoy preocupado, ¿eh? Bueno, ¿el Facebook no se utiliza para ligar? El Facebook, yo siempre lo he pensado, ¿eh? Siempre otra vez alguna. ¿Cómo que he pensado? Tancho, de Fab 25. ¿Cómo que he pensado? No, yo no tengo Facebook, ¿eh? Ah. Yo siempre voy a pensar, pero yo no tengo Facebook. Vale. Yo antes era más guapo, ahora ya si me traba una de Fabinda, ya un mal gordo este. que se quede con la imagen de entonces, ¿no? Claro, que está mejor. Hombre, el otro día un amigo... 50 kilos mes. Sí, a Alex le pasa lo mismo. Un amigo que era súper anti-Facebook, de repente se quedó sin novia y se ha hecho Facebook. sí. Pero no engaña. No engaña. El hombre no engaña. Ah, el Facebook se liga mucho. Empezamos la búsqueda, ¿no? Escúchame, pues, dime el truco, Chema. No sé, yo ligué por el Facebook. Joder. ¿Ah, sí? Y bueno, ya me lo dejé prácticamente. Y eso que es difícil encontrarte en Facebook, ¿eh? Hace 8 años y ya me lo dejé. ¿Tu novia, te cambiaste novia el nombre. Mi novia actual. ¿No? Mi novia mujer actual, exactamente, por el Facebook. ¿Tú la conociste por Facebook? No. Yo la conocí en un garito como se tiene que conocer. Claro, es que si la tengo para ella, la conoces por el Facebook, cuando te veo arrimarte al ordenador, claro, te mola. Después se enamoró de la camarera. Después el tonteo. Ahí ya, la chiquita... Picaste piedra con el Facebook. Lo de Chema fue un clásico de los que hacen afición, ¿eh? Sí. La buscaste como loco, ¿no? El tonteo por el Facebook, para no gastarse ni uno. Convidar... En la nueva época, anaves a la discoteca de puso al Dumenche per la Vespra, en el Vespino. Dumenche per la Vespra. AXL, NLX o SC. El meu jo tenia un XL. XL. Però encara conegut el CCC, que ara mis meus en tenien de CCC. Ara, ara llevaries XXL. Jo acabava de currar. Ara llevaria XXL. Jo ben acabava de currar el bar de ma mare i me mitjava el bocadillo anant a Pusol pel camí en la Vespino. I era l'únic que I, te comies. I com no anem a Facebook i quan alguna tia te mirava, como era lo único que te comías, efectivamente, porque ya sabes tú bien de qué iba eso. Ah, pues. Al domingo siguiente, a la misma hora. Y en el mismo lugar. Y en el mismo sitio. Volvía, ¿no? Estabas de llevo y se aparecía la pelícana de turno. Y si aparecía. Y te tornaba a mirar. Era triunfo. Claro, y si aparecía el segundo domingo, dije, igual hice algo más que ahora es muy. Pero como no había Facebook, no podías picar piedra y tenía que hacer eso. Ahora entramos en el tema Munir. Alejandro, no de me semana, digas que tú semana, eso también lo has hecho. Entramos en el tema Munir, pero antes era mucho más complejo. Había que incluso llamar al fijo. Escucha, eso te iba a decir. Te cogía el padre el teléfono. Eso te iba a decir, los jóvenes de hoy no saben lo que es tensión y hasta que tú no llamas a la casa de la chica en cuestión y se pone el padre y dice, bueno, ¿cómo le digo se ponga su hija y cómo le digo quién soy? Y cuando ya te pasaba a la hija, escuchabas cómo el padre descolgaba. ¡Qué boliche, qué boliche! No. Descolgaba el teléfono de la habitación. Claro, el clásico de cuelga, papá, cuelga. sí, ya cuelgo, pero no sé. Y se pero bueno, se escuchaba que el teléfono se acoplaba así un poco. Y dice, de abuela cebolleta. Igual Arturo, que hazme caso, esto es un programa de fútbol. Sí, sí. Por cierto, Arturo Delgado, es que no estamos acostumbrados a tener técnico, por eso se me ha olvidado presentarlo. No, antes que tenía que presentarlo el primero. Antes se sonaba esto por generación espontánea. No sí, lo único Delgado. Sí, pero a ti ya te presentaba, Carlos. Ya, bueno. Lo único delgado del taller. Sí, Arturo Delgado, lo único delgado del taller, que lo tenemos al otro lado de del cristal, a los mandos técnicos. Si llevas a ver que esto es un programa de fútbol, lo veis. Hay mucha gente que nos ha criticado por nuestro sobrepeso después de verano. ¿Sabéis cómo llamarlo este fin de semana? Habla por ti. He perdido kilos, tío. Habla por ti. ¿Sabéis cómo llamarlo este fin de semana, Chema? Sí. Chema Pancha. Chema Pancha. Escucha, ¿cómo llamaron? No. Como me llamaba Alex cuando le dio el aire. Chema, no. Chema Pancha y Alex Tetas. Es decir, que aquí como de Hernán Santos? No se salva ni uno, ¿eh? De gorila. Tetitas de gorila. Perdona, un poquito de tetitas de gorila. Secreto, en la redacción de Superdeporte. Aquí no se salva ni uno. Ahí hay otra definición. A Hernán Santos, yo le llamamos, por culpa mía, el Mamella. El Mamella. Tiene tetas. Sí, sí, sí, sí. Como Alex era. Sí, sí. Tú los domingos por la tarde cuando eso te tocas. ¿Quién tiene más? ¿Aderlan Santos o Alex era? Tienen dos, como no, todos, pero son más grandes. Más volumen. Aderlan Santos está depilado. Está Eugenia de Main, trabajante en el meu poble, y yo estoy así en el taller. Estoy mal de capa. ¿Qué te parece? Pues sí. Me están esperando. Arroba el taller de por. Es nuestra cuenta de Twitter que ya está abierta para que podáis comentar los temas de los que hablemos en el transcurso del programa a través de nuestra cuenta de Twitter. Arroba el taller de por. Que hemos preguntado el tema de para empezar el debate es ¿cuántos goles creéis que va a marcar Munir en la temporada? Lo que va a ser. Mañana va a ser la presentación, se van a abrir las puertas de Mestalla a las 12:30, en torno a la 1 será la presentación del futbolista, el ex del Barça, que firma el Valencia para intentar hacer olvidar a Paco Alcácer, para que sea la referencia en ataque del conjunto valencianista. Y os lanzo la pregunta, antes de escuchar lo que nos va diciendo la gente, o cómo van los porcentajes de los goles que cree la gente que va a poder marcar Munir, os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Creéis que va a ser el delantero referencia? ¿Creéis que va a hacer olvidar a Paco Alcácer? ¿Cuántos goles creéis que va a marcar? 15 o 20. 15 o 20. Muy bien. Yo digo 13. Entre todas las competiciones. La Champions no hay, ¿no? No. Entre todas las competiciones que son la Liga y la Copa. 15 o 20. Entre 15 y 20. Yo digo 13. 13. O sea, entre 10 y 15. ¿Por qué 13? Porque agárrame la... Que no. Oye, tío, yo ya me he comido dos. Ya. Yo una. Y tremole de pensar, de tirar algo. He venido cenado. Tremole de abrir la boca, a la discoteca, yo he venido cenado. Yo entre 10 y 15, y creo que son buenas cifras para su primera temporada en Valencia. Entre 10 y 15. Chema, sí. ¿Tú qué dices? Entre 10 y 15. Fumados, son muy pocos, ¿no? Hombre, ayer lo hablábamos. Si todos los delanteros del Valencia o los que van a jugar en la parte de ataque, porque delanteros centros sí, porque no hay delanteros centros. Va a hacer dos, olvidémonos. Dos tirando por alto. Uno de churro que rebota en tres. ¿Dos? Yo puedo decir que ¿dos? Soy de los que. Tirando por arriba, sí. Soy de los que se ha borrado ya hace mucho. Sí, de Rodrigo. ¿Alex se ha borrado? ¿Tú te has borrado? No, no, no, no, no. ¿No te has borrado todavía? Rodrigo, creo que quedamos dos, Rodrigo y yo. Como parejistas, ¿no? Chema Pancha y yo, ¿no? Los únicos parejistas que quedamos en la ciudad. En toda Valencia. Bueno, ¿y Daniel? Daniel es menos parejista que nosotros. Natalia, su hermana. Y toda su familia. ¿Cuántos has dicho, Chema? También será un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves? 12 goles. 12 goles. ¿Por qué 12 ¿Parejo? Goles? Parejo también. Parejo 10 o así. Sí, por ahí. Munir, 12 goles. 12 goles. O sea, ¿confiáis en que la cifra de goles sea...? Para mí sería funcionar. Con 12 goles estarías contento. Sí. Carlos, ¿tú qué dices? Yo ya he dicho 15-20. 15-20. Entre 15-20. ¿Por qué me preguntas? ¿Qué te pensabas? ¿Que lo he dicho de coña? No. ¿Quieres saber el resultado del domingo? Venga, sí. Te voy a dar una pista. Tienes aquí, portería cero. Te has dejado aquí el vibrador de... Sí, tío, no sé quitarlo. El dildo. Es que no sé quitarlo. Mi mujer está hasta la coronilla del móvil. Porque hay días que me revientan el tute por la noche y está toda la nita ahí. Hacen ruido en la mesita. No sé quitarlo, tío. El otro día intenté quitarlo. Lo metes en los cajones con los calzoncillos y ahí amortigua un poco. Intenté quitarlo y de repente descubro. Opción nocturna para el Twitter. Y ya está así, eso es eso. Y resulta que es una que se fa fosc, ¿no? ¿De New? No. ¿No sabes lo que es la opción nocturna para el Twitter? Se hace oscuro. Va, explicarle a la gente que nos estáis escuchando. Sobre todo es a partir de las horas que tú programas, uno, la intensidad de la pantalla se rebaja para que no te moleste a la hora de intentar descansar. Y sale en negativo. Exactamente. Y sobre todo... activar modo nocturno. O sea, que sí, yo pensaba que era que se quitaba la vibración. Sale... En negativo se refiere a que sale casi todo en negro y las letras en blanco. Que haya menos intensidad. Muy bien explicado, sí. Así haciéndolo simple. Claro, para que cuando bien, lo leas en la cama no molestes. Correcto. No, te lo he explicado simple para que lo entiendas. Uh-huh. Lo que para Carlos sería en invertido, correcto. Carlos, ¿tú cuántos goles crees que va a marcar Munir? Yo creo que va a estar entre 10 y 15. ¡Va, copión! No, bueno, pero escúchame, ¿puedo opinarlo eso o no? Sí. Hombre, 10 y 15 vale. Es una cifra... Entre 10 es que y 15. Te la horquilla. No, tú has dicho 13, vale, yo digo 14. Ya está, entre 10 y 15. Pero 14 no tiene rima, cagao. Bueno, es que aquí tienes que ir con mucho cuidado. ¡25! ¡Dila! No, 14. ¿Te atreves con 25? 14 y uno fuera de juego y se lo dan el otro, no. 14. 5 podría marcar Rodrigo, ¿no? Que está más cerca de la cifra. 14. ¡Es un éxito! Tío, entre 10 y 15. Entre 10 y 15. ¿Y tú? Yo también quiero entre 10 y 15, aunque me parece que es una horquilla demasiado grande, ¿no? O sea, pero bueno, hemos jugado con 12. 10-15, yo creo que para una primera temporada. ¿10-15 cuánto? 14, el 13, yo 12. Yo 14. 10-15 goles es importante decirlo en la temporada, en una temporada en la que el Valencia va a jugar solamente dos competiciones. Va a jugar la Liga y va a jugar la Copa. Pero la Copa, sí, pero vamos a llegar hasta la final y vamos a ganar. Pero escúchame, con eso. El primer partido contra el Manlleu va a hacer 3. Si juega, porque igual lo relarga. Alcácer, ¿no? Alcácer. Siguiente pregunta de Munir. ¿Va a ser la referencia atacante del equipo? En una delantera con Santi Mina, Bacali, Munir, Rodrigo y Nani. Después de que haya venido con la venta de Paco Alcácer. Paco, ahí estarán. Yo recuerdo una entrevista en el Murciélago, en Levante Televisión, que ahí fue cuando descartamos definitivamente que fuera a venir Borja Bastón, que era un futbolista que se le hacía un seguimiento... Porque claro, pues tendrá que hacer un seguimiento un tío que lleva 15 goles, ¿no? Cuando le lees. Es que está llamando a tu puerta, o sea, claro. Es que te obliga a seguirlo. Vale, pero luego ya cuando haces una reunión de perfiles y tal, y aquí dijo, recuerdo que dijo Paco Ayestarán, que él prefería un delantero de movilidad. Que yo tenía mis dudas si iba a ser, si iba a ser Nani ese delantero, luego ya fuimos viendo que no. Y digamos que el perfil que se ajusta más a eso, no sé, Vieto, ¿vale? Sí. Vieto. Y Munir, pues va más por ahí. Vieto, Villa, cada uno con sus características. Y yo creo que sí que va a ser. Pero tú coges esos 5 futbolistas. Teniendo en cuenta cómo quiere jugar y acabo enseguida ahí estarán, que no quiero ser exagerado, pero es casi muy envolvente. Y el otro día Gaya subió 200 veces. Y además, yo prefiero que suba 3 y centre. Tú coges esos futbolistas y, pero... y es como casi tirar los dados. O sea, me refiero, son futbolistas que no están encasillados en una zona del campo, que yo creo que van a haber muchos momentos en los que van a salir y van a entrar de diferentes posiciones precisamente para hacer daño a la defensa. Que no va a ser Munir o Nani o si queréis Rodrigo, el delantero de referencia, y va a esperar a que se la centre los otros dos, sino que entre esos tres. No quiero un estático que fije la marca. Van a ser, y entender la diferencia, porque es muy notable. Venga, ahora va el raje, ahora va el raje. No, no, entender la diferencia, pero va a ser un poco aquella, pues, tripleta que formaban futbolistas como Villa, como Silva y como Mata, que al final, pues sí, Villa era la referencia, pero es que al final te caía a banda y aparecía claro, Mata. Al final, el que marcaba los goles era uno. Era el Guajino, pero la paradoja también de esto. También marcaban, ¿eh? La paradoja, sí, pero... de. A ver, Silva nunca ha tenido mucho gol. Pero la paradoja de, no, de todo ahora, esto... Ya, fíjate, ya Silva ya no lo va. Silva es un desastre. Silva ya, nunca ha tenido mucho gol. Y lo, yo creo que si alguno tiene internet por aquí... Sí, mucho gol, mucho gol. Wifi, no. Bueno, Silva ha superado a Morientes sido... como goleador. Habría que ver cuántos partidos de uno y otro en cualquier caso, pero... Sí, sí, sí. No, seguro ha jugado mucho más Silva, pero... A lo que lleva la paradoja es que para Honduras esto... Para esto, para lo que quiere jugar, ahí estarán. Que si a mí me preguntas... ¿Te gusta? Si a mí me preguntas, a lo mejor prefiero otra cosa. ¿Qué prefieres? ¿Barraca? No, yo he visto a Benítez y yo soy del plan Benítez de 1-0 y se acaba el partido, ¿vale? Sí. Pero para eso, para lo que quiere jugar ahí estarán, le va mejor Paco Alcácer, ¿eh? Mira que te digo, un fútbol, digamos, sí, más envolvente. Sí. Llámalo, que llegan balones de todos los sitios. Más elaborado, efectivamente. Sí. Que te llegan balones de más sitios, de todos. Es ya el Barça y el Bayern de Múnich, sí, ¿no? No, pero de todos, por lo que vimos contra Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Que te llega, hubo una jugada, Carlos, que centró Gaya, la cogió Montoya en línea de fondo, centró Montoya, le volvió a caer a Gaya y volvió a centrar a Gaya, tío. Y dices, pero bueno, pero vamos a ver. Este, ahí encaja mejor Paco, y en esa variable de... Porque Paco lo que tiene es remate de primeras y el desmarque constante. Es una paradoja que Paco no está porque no ha querido estar. El equipo se ha hecho para él. A Peter Lim le encanta vender jugadores, pero Paco no ha querido estar. Sí, pero espérate, el día de Las Palmas, Paco que yo siempre he pensado que es mejor que Paco, ¿eh? Pero Paco llegó a tener ocasiones de meterse en el área y no acabar de rematar el día de Las Palmas. Hubo dos o tres claras. Pero hubo dos o tres jugadas claras de gol que en vez de rematar a puerta, que era lo más sencillo, lo más fácil. La que tira para atrás. De cabeza, ¿no? De cabeza, ¿no? Una muy clara de cabeza, que recuerdo yo. A Santi Mina. Y creo que hay un par más o tres, incluso, que hace lo una mismo. Una que Cancelo le está diciendo, pero tira tú, tío. Claro. Sí, Cancelo. Para que tus propios compañeros, que estaban en opción clara de gol, tus compañeros te digan, pero tira tú, ¿cómo tenía que ser la jugada? No, de todas formas, tenía que estar él, porque yo recuerdo, perdón, que yo escribí ese día en el periódico, que lo vendan. O sea, que lo vendan. que lo vendan. Está en otro planeta. Por si había duda. No, no, que, con tu sutileza clásica. A Paco, ¿no? Que lo vendan. Está en otro planeta y concretamente está en Camp Barça. Porque no había más que ver. El despliegue de físico y de ilusión que tenía, por ejemplo, Santi Mina. Sí. Con lo que hizo Paco Alcácer. Que tenía la cabeza planeta. La cabeza. De todas formas, será igual ilusión. Más que conocimiento futbolístico el que hemos puesto aquí en esta mesa. Pero si hacemos más o menos aproximadamente una media de los goles que hemos pronosticado a Munir, ya sale la mejor marca anotadora de Paco Alcácer. Sí. O sea, si acertásemos, sí. O sea, esos 16... ¿Entra ahí cuántos goles ha hecho Munir en partidos oficiales la temporada pasada? Pocos. Mira, tengo lo de Silva que preguntabais antes. Silva marcó en las cuatro temporadas... La última temporada de Valencia, por ejemplo, marcó 10 goles. ¿10? Muchos, venga. 10 goles, ¿no? En 40 partidos. Contando entrenamientos. No, pues muchos, ¿eh? Para ser Silva son muchos. Y la primera, por ejemplo, de las cuatro, dos marcó 6, uno 10, que es la última, y la primera 11. 11 goles. Pues nada, me la temporada. Son muchos goles, ¿eh? La temporada más goleadora de Silva, 12, con el Manchester City hace 3 años. Con el City está marcando goles. Y muchas más asistencias. Si hace 12 goles, hace el doble de asistencias. O sea, allí se está hinchando a dar goles. Silva, cuando está bien... Y últimamente lleva mucho tiempo estando bien. Para mí tienen nivel de Iniesta, Xavi en compa. No, pero es que no poniendo tan regular en ese estar bien. Es que poniendo balones, eso es un fenómeno, ¿eh? Poniendo balones al área también es era para el Barça. Es una barbaridad. Sí, también puede influir todo eso. Para mí me hace un espectáculo de jugador, para mí mucho mejor que Mata, sin duda. Silva, sí, opinión personal. Munir, por ejemplo, ¿cuántos goles hizo el año pasado Munir en todas las competiciones? 8. A amigo. Pero jugó menos. Hombre, ya ves tú lo ¿cuántos que partidos? Va a jugar allí. A ver, los 20, de la basura. 26. Por lo que 8 en 26. Lo que va a jugar no, no, en 26 participaciones. Claro. Claro. Carlos, pero, claro. En 26, en 26 allí, partidos sueltos, que claro, juntos a lo mejor son 12 que, o 13. Y ahí el balón se lo ponía Messi. O sea, te quiero decir, Messi no te pone un balón mal. Lo va a poner Medrán, no pone, no pone, Messi no pone un balón mal desde hace 17 años, que se equivocó un día que estaba enfermo. Vamos a ver. De verdad. Aquí, ese aquí futbolista va a tener en el Valencia, supongo, porque al final lo decide el entrenador, lo que le hace falta para demostrar si es futbolista, porque es... Eso sí, claro, que son evidentemente. 10 claro, partidos, claro, son muchos claro, partidos. Claro, pero que claro, es lo que hace falta para... claro. Usted ha llegado allá, usted yo tiene que demostrar. Ya no quiero claro, Messi, correcto, porque correcto, ha sido no quiero compartir con Messi, pero una, se las pondrá parejo la bien, cantera, ¿no? Sí, hombre, pero vamos. O, se la, o Medrán, que el otro día, en el último mal partido, se la puso mal a Santimina. A Santimina. No, no, no las pone mal. O Santimina también creo que tiene alguna capacidad para... coincidiréis que es más fácil... O Rodrigol. ...jugar con Messi ahora mismo que con cualquier jugador del mundo. Es más fácil, ¿no? Ya, pero... O, sea, okay, o juega claro, mal. Juega mal sí, Messi. Cierra el programa, se acaba el programa. Pero no, claro, no, pero esto, es, ¿esto qué es? Luego cenizo soy yo. Esto, no. Eso solo puede discutir la Pedrerola y compañía en claro, el chiringuito, porque claro, eso tiene discusión. ¿Y eso qué es? ¿El taller de Unido? Ahora, claro, analizar qué, ya a partir de ahí. Por eso digo, dice, esto es por ir en la línea que iba Carlos. O sea... Ah, sí, cúlpame, guau. Tiene... Carlos no está en línea de... que demostrar y tiene la oportunidad de demostrar, de tener... 12 partidos seguidos, claro, 15 partidos seguidos y decir, aquí estoy yo. Que es, por pero ejemplo... que con 8 goles en 26 apariciones, en 30, no son malas cifras, en 30 y pico partidos de liga y 6 menos 8, de 21, tío, porque está jugando con la sub-21, ¿no? Menos de 21 claro, o 21 años... Sí, se suele llamar 22, sub-21. Me da igual. 21. 21 años. 21 años es una edad peligrosa. Peligrosa porque igual tiene que pasar un año de adaptación. Claro, bueno, pues está entonces en su igual año. Este año... No marca 15 goles y marca 8. Está en su año. ¿Por qué dices 12 no, no, antes? No. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos he a dicho 12 vamos porque ver, creo que va a marcar 12. Vamos a ver, ese futbolista... Y con esto me contradigo a mí mismo. ¿No? Ese futbolista, desde el punto de vista de la evolución, en mi opinión, de la evolución del jugador, ha jugado en el Barça. Lo que ocurre que, claro, chico, pues ha jugado poco. Porque ahí juegan... Ha jugado lo que va a jugar. Juega quien juega. Juega quien juega. Justo. Pero ha demostrado... que ya es un futbolista de nivel, quiero decir. Sí, sí, sí. Ese jugador sí, no tienes que ceder, con todos los respetos, al Getafe, tío. Pero mentalmente está como hecho, hay jugadores no lo sé, de la escuela del Barça que se van al Getafe. Carlos, estoy seguro... Por eso, que... ahí es donde voy, Chema Pancha, que por cierto, me he pedido una canción de Pancha K, de Poncho K. En tu honor, Chema Pancha. Bueno, a las tetas, a las tetas. A lo que quiero decir, ahora tenemos que ver si mentalmente está preparado, porque en lo futbolístico, un tío... que Luis Enrique lo elige para ser el cuarto de esos tres, chico, tuercebotas no es. No, ahora veremos no, si ahora veremos si es un hombre. No, ahí voy. Que, Carlos, que no suene tú seguro machismo, que en Super, sí, sí, seguro que en Super no suene machismo. Han mandado ahí a Linares. Si tiene el nivel. Han mandado a no Linares. No te arrima tote, no te porde ninguno. Claro. Eso quería a decir, investigar la vida privada de Munir. Un fenómeno. Hay un audio, circuló un audio hace unos meses. No quería yo mencionarlo, pero bueno. Bueno, he dicho un audio, no he dicho nada más. ¿Ese era Munir o era otro? Era Munir. ¿Cómo viene Munir en ese sentido? Pregunto, ¿eh? No lo sé. ¿Un no fenómeno? Lo sé. Un fenómeno. Viene central con ganas de triunfar. A Santimina le ha costado un año, no un año, menos, medio año hacerse. Santimina, acuérdate lo que dijo en la agrupación de Peñas, Carlos, que tenía la nevera vacía, que tenía dos donuts, tres bollicaos y un yogur caducado, y que con eso tenía que cenar porque tenía que ir al día siguiente, que menos mal que vino su madre. Vamos a ver, pero eso... O sea, eso ¿Munir va a venir así? Chema, ¿va a venir con su padre de Chema, Marruecos? No, yo pregunto. Yo intento pregunto contestarte. Voy a ponerme en plan, yo soy el Valencia. Vale. Eso le ha pasado a futbolistas. Así, a porrillo. Vale. Así. Y unos han fracasado y otros han triunfado. ¿Estamos correcto de acuerdo? Se hacen hombres. No, ¿le pasó a Paco Alcácer en el Getafe? No es definitivo. Yo voy a contar una anécdota. Un jugador que el Valencia cedió a Elche y cuando fue un técnico del Valencia a verlo jugar, y luego al día siguiente por la mañana se quedó en Elche y va a su casa y no tenía ni agua ni luz. Ese era Edu Macía. No, era padre. El técnico que fue era el padre. Vale. Es que tú me contó alguna de esas. No, era el padre. Pues, o sea, sí. Bueno, te concedo el beneficio de la duda. No, sería Manolo. Te concedo. Y hoy, pero es que un día se cortó el agua y la luz, y como yo como en el bar y me ducho en el entrenamiento, pues no tenía ni agua ni luz. Es decir, y ha jugado muchos partidos en primera división, no ha sido una estrella de fútbol. era de Alacuas o de Torrento, de Peraí, pero jugó muchos partidos en primera división. Uh-huh. Eso que es anecdótico y mola mucho contarlo, no es definitivo para que un futbolista sea bueno o malo. No, pero si tienes una buena, desde ya, una buena alimentación, mejor. Si tienes desde ya una buena alimentación, obvio que mejor. La diferencia que hay entre Mundi y Santi Mina, porque yo también lo escribí el otro día, a Santi Mina ya ha demostrado que ya no le pesa la camiseta, porque Santi Mina se acobardaba en Mestalla. Sí, yo, los primeros partidos. Yo recuerdo un partido en que Barragán se la da y Santi Mina se la devuelve. Cuando le llamaba Dramamina, le llamaba Dramamina y yo sí que veía que el chico era bueno. Y estaba una hora para controlar el balón. Y se chocaba adrede contra el defensor. Y Barragán se la volvía a dar y cuando Santi Mina, cuando un jugador se devuelve al lateral dos veces, dice, no la quiero, tío. Yeah. Estoy escondido aquí. Porque estoy cagado, le está diciendo eso. Porque si no, la segunda ya intentas encarar o buscar aparejo. No, se la vuelve a decir, tío. No quiero perderla. No, eso ya lo ha superado. Ahora, sí que creo que Santi Mina no tiene que calmarse, tío. Va, es energía pura. Bueno, le falta un poquito de pausa, pero la pausa se la van a dar los partidos. Es que Santi Mina vino a Valencia después de una temporada de Celta. Solo una temporada de Celta. Pero no una temporada de Celta. No una temporada de Celta, una temporada en que era suplente de Orellana. Pero tendría los mismos partidos en primera división que Mina. Que no, hombre, 15 partidos, segundas partes en el Celta de Vigo. Tenía más que Cancelo ya, ¿eh? Cancelo jugó 15 minutos en Portugal. El primer día que debutó en Vallecas. A donde voy a parar. Te digo. Que Santi Mina aquí llega siendo un crío del Celta. Y Muniz llega siendo un crío, entre comillas, del Barça. Lo mismo, ¿eh? No, y también es cierto que, cuando debuta Muniz en el Camp Nou o en Barcelona, en el Barça, yo recuerdo que habían golpes aquí para ver quién era el primero que nacionalizaba o que hacía debutar a Muniz en la selección absoluta para que no se fuera a Marruecos. O sea, que mal no lo hizo tampoco al principio. Y pasó con Boya. Es un futbolista, claro. Es una estrella de las selecciones. Es una estrella de las categorías inferiores. El mejor jugador de la Youth League el año que la ganó el Barça. Pero que yo no voy a la calidad futbolística. Que yo lo que quiero es que a ese tío no le falte una pechuga de pollo en su nevera. ¿Pero qué? Yo pensaba que no quiero. O sea, que yo quiero comer bien. No comer bien. Una inversión. ¿De cuántos millones de euros? ¿12 millones de euros? ¿Qué cena? No, tú que estás con la cena y la pechuga. Bueno, yo era peor que Santi Mina en su día. ¿Cuánto cuesta? ¿12 millones de euros? Vamos a cuidar esa inversión. Que tenga su pechuguita de pollo, que tenga su arrocito blanco. Que tenga su cocina, que tenga. Yo pensaba que ibas por otro lado. Pensaba que ibas como que. Tiene que pasar un periodo de adaptación, también. Que la gente tenga paciencia. Lo que espero es que no sea muy largo el periodo de adaptación, porque no es lo mismo Santi Mina, que es tuyo, que Muniz, que al final, pues bueno, yo creo que necesitamos que funcione ya. Yo, en cualquier caso, el periodo de adaptación lo necesita. O cuanto antes. Yo entiendo que estemos hablando de Muniz, porque se ha empeñado Chema Pancha con la pechuga y todo el rollo. Vamos a ver, pero será importante No, importantísimo. O sea, lo dejas ahí, que crezca como un árbol silvestre. Dice aquí Usain Bolt que necesita adaptación Muniz. Pues si aquí necesita adaptación es el equipo, ¿eh? No. Esa es otra. No digo que necesite adaptación, digo que espero que no necesite mucho tiempo de adaptación. Pero si el equipo todavía no hemos hecho un equipo de fútbol aún. Todavía no han entrenado juntos. Hemos hecho cosas bonitas. Van a jugar el domingo. Hemos hecho cosas bonitas. Si tu pareja de centrales no lleva ni una semana. Y que los primeros. Y que los primeros tienen que ajustar. Por favor, no habéis. Ahora no preocupes los dedos centrales, que ponemos al toro de Osborne y al muñeco de Michelin, estos que estaban por la carretera, y frenan más que los que estaban antes. O sea, ahora no os preocupes eso. Y no tienen tetas, tú. No, pero bueno, sí, es verdad, hay que hacer equipo. O sea, si los dos centrales titulares, los que se supone que van a jugar toda la temporada, no llevan una semana en Valencia. El Valencia ha hecho cosas bonitas como equipo de fútbol, porque la primera parte de Eibar, uno me dijo... No va a jugar a nada, tú no tienes ni idea de cómo. Si han hecho 5 ocasiones de gol. O sea, no les han hecho ni una. Tío, es que si no juegas como el Manchester City, parece que tengas que ir a la cárcel. Correcto. Caray, yo admiro a Guardiola, pero ha hecho 5 ocasiones claras de gol y el Eibar ha vivido de tus errores. Una falta en la frontal y punto. Sí, lo que vosotros dos queráis, pero no, Rosque. Por eso te quiero decir que lo que hay, no se ha hecho un equipo, se han hecho cosas bien. Usted puede decir, no, yo detecto en algunas cosas el trabajo de un entrenador que después de 2 meses fui incapaz de detectar con Gary Neville. Bien, pero no hemos hecho un equipo. De hecho, hoy ha probado con los dos centrales y con los tres teóricos del centro del campo. Kisit, ya vamos enfocando el equipo y supongo que acabará jugando Diego Alves. Yo también lo supongo. Sí. Porque yo puedo entender que por criterios económicos te quieras sacar a tu mejor portero, pero si por lo que sea, y ya no me interesa, claro, no te lo sacas, pues a jugar, tío. Claro. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, ayer debatimos sobre los porteros y esa era mi teoría. Me venía preocupado porque una vez que he estado contigo en tertulio, no me dejaste hablar. Ya está despachado. Ya puedo parar el cronómetro porque estaba esperando lo que tardaba en decirlo. De hecho, te quería preguntar tu teoría de por qué Munir es mejor que Alcácer. Toda la vida, no sé por qué, pero... Porque Munir siempre lleva un escudo igual, por lo que tu novia de ahora es mejor que la de antes siempre. Pues ya está. Por eso mismo. No. Metáfora, pero guapa. La verdad. Es buenísima, sí. Es que, ¿verdad? No hay más preguntas, señor. ¿Qué va a ser? ¿Mejor la ex? La ex es una gorrina. Y a Peter Lim. O sea que. Hace 15 días era mejor Alcácer que Munir, ¿no? Hace 15 días. Hombre, por supuesto que sí, vamos. Hace 18 años, sí, pero 15 estábamos ahí. Paco Alcácer se ha querido ir, pero Peter Lim estaba encantado de venderlo. Hombre, vamos. Porque si no los tenía que poner él. Hombre, claro. Porque ha sido muy estricto en la cifra esa de lo que dejas de ingresar, lo que has perdido, y no sé cuántos, que estaban los 70 y pico, y ahí el Valencia ha sido. Peter Lim ha sido estricto. Tajante. Y Arcepitas, que para eso tiene ya mucha experiencia, el Tetris lo ha dejado niquelado. Sí, sí. Niquelado le ha quedado el Tetris. Luego tiene que, tiene que ser bueno, ¿no? Ahora que bueno, no te aparezca el Game Over. Ahora hay que sumar puntos. Ha salido un ruso bailando. El Tetris. Arcepitas. Ha salido un ruso bailando y te falta quitarte un portero y traer un 9. Y te están cayendo las fichas cuadradas. Que no sabes dónde calzarla. Salen 4 o 5 cuadradas. Sí, pero eso lo exigió el Peter Lim. O sea, que Paco se quiere ir, pero Peter Lim estaba encantado de la vida. Entre todas la mataron y ya se las han muerto. Pero luego hay una cuestión. Hay dos reflexiones que hacer. Y si todos querían, ¿por qué no lo dicen? Eso es otro tema. Es que a mí me saca de quicio eso. ¿Tú te crees que Bartomeu? Y esperar hasta el último minuto. ¿Tú te crees ponerle el cascabel? El gato que se vaya solo. ¿Tú te crees que Bartomeu cita? Si todos lo dicen, igual no le rascas tanto. Atiéndeme. ¿Tú te crees que Bartomeu cita a Peter Lim en Barcelona sin saber que Alcácer le ha dicho que sí? ¿Tú crees que citas a Peter Lim y que luego Alcácer? No, yo no quiero ir. Yo no quiero ser suplente. Correcto. Y haces el ridículo. ¿Tú crees que Peter Lim va a Barcelona a un primer tanteo? ¿O va a rematar la faena? Sí. Tampoco hace falta ir a Salamanca. Claro. Por eso te digo, tío, que al final es que quieren que nos creamos. No, pues oye, pues si las cosas son más simples. Si tú argumentas de una forma lógica que te conviene vender a Paco Alcácer, yo creo que la gente lo entiende. Sí, pero por ejemplo este año... Sobre todo si Paco Alcácer se quiere ir. Este año va a salir bien con Munir. Estamos convencidos de que va a salir bien con Munir porque tú tenías el recambio. Digo más. Pero el año pasado te pasó algo parecido con Otamendi y la solución de urgencia del último minuto te salió mal. Es que claro, cuando te esperas al último minuto tienes que coger lo primero que hay en el mercado. Y el año pasado te salió muy mal con una inversión horrible con Abdenur. Eso... Peter diría, vamos a ver, Suso, pero que no estás cuadrando el fair play, te lo cuadro yo en 2 segundos. Bartomeu, toma. No, pero yo ahí... Y le diría, ¿ves? Ya está, ahora acaba el equipo. Ya tenemos el fair play hecho. A Peter Lim en lo deportivo ha sido desastroso. Es un hombre que lo tenía todo a favor porque la metáfora de la manta roja que se utilizó para criticar la afición de la Valencia... me parecía despreciable por Kim Domenech y alguno más que lo decía. ¿Cuál es esa, la manta roja? Es que yo no veo el chiringuito, tío. Lo veo por Twitter, me lo cuentan por Twitter. Me has pillado sin verlo. No, cuando llega Peter Lim, que parece bienvenido Mr. Marshall, digo, hay que ver dónde se pensaba la gente que iba al equipo. Sí. Y la gente ve que este hombre ha salvado el equipo porque el equipo iba a la quiebra técnica y aquello era un caos. Bueno, superado aquello, Peter Lim lo ha tenido todo a favor y él lo ha lo ha tirado todo por la borda. Yo no soy financiero, pero no sé en lo económico cómo lo ha hecho, sinceramente. Pero al final de fútbol algo aprendes y de fútbol ha sido un desastre. Total, pero es que en fútbol todos los empresarios que entran en el fútbol piensan que saben de fútbol. De fútbol sabemos todos y ahí es donde iba yo. Y al final los recambios de Otamendi los eligen como quien los elige y como los elige. Correcto. El uno, que no digo que sea mal entrenador, sí digo que es un entrenador inexperto, con cosas buenas, como es fijar la defensa, tal, no sé qué, pero un director deportivo nefasto. Ahora. Y cambia cromos, y ahora mira a ver quién ha elegido los recambios, si se ha notado quién es un profesional de la planificación, es que ahora, y del fichaje, y quién intercambia cromos Suso, y juega con dinero de rico, que es lo que hacían uno. Suso, tío, que se criticó en su día, Suso, lo que es un portero para que Méndez no te clave goles por la escuadra. Es una buena metáfora. Entonces tú lo pones ahí, y los que van bien los deja pasar, y los que van mal los para. Los pelea. O por lo menos los pelea. Los pelea. Ahora no. Porque, bueno, hay cosas que no ha podido parar, como la salida de Paco Alcácer. Pero sí que pelea cosas. Y bueno, pues oye, pues así el Valencia. Pero, así haces que Méndez por lo menos te traiga dos buenos. Pero el otro día yo estaba. Ahora, no te has sacado a Santos. El otro día, ni de nuevo eso es cierto. El otro día estaba en el Toro del Puig y me viene un aficionado. ¿Y si las capitales que mandan el Valencia? Y digo. Y yo dije, ¿tú crees que Caminero manda en el Atlético de Madrid? ¿Tú crees que Caminero le impone un fichaje a Simeone y a Cerezo? ¿Y tú crees que Robert Fernández ficha a Cáceres sin que quiera Luis Enrique o Bartomeu? Pero estamos locos. Hay un director deportivo que su palabra casi es ley, que es Monchi, o a lo mejor Manolo Salvador, pero esos son rarabis. Con problemas también. No es lo normal. De Sevilla, que este año tiene problemas. Pero que llegue. ¿Pero tú crees que el director deportivo es que Monchi, de Villarreal manda? Monchi tiene firma, ¿eh? Es el único. Pero es la excepción. Sí, su palabra es la ley. Pero el fútbol. Monchi es el único que dice que se va y le suben el contrato como si fuera un jugador. Su palabra es la ley. Es una cosa. Yo he estado reunido en un bar con un tipo que quería ser presidente de Valencia, Vicente Soriano. Me decía, Carlos, voy a fichar a este y a Fernando Gómez, de director deportivo. ¡Ole! Pero el último. Eso es lo que el último. Eso, quiero decir, pero nada, entonces Fernando Ramos vas a decirle tú, no, es que a ver, ficho yo lo que quiero, tío. ¿Vale? Y que a Peter Lin, puesto. Suso tiene que poner coherencia, cordura, pero si Peter Lin quiere fichar a Carlos Domingo delante de los centros a jugar, tío, ponte en forma. Claro. No, en forma está, ¿eh? Otra cosa es que... Bueno, lo intento. Lo digo exageradamente, pero... Sí. Pero alguien que me diga... Si hasta que se ha ido a no sé dónde se ha ido, nadie sabía quién era el director deportivo del Villarreal, tío. Es verdad. Arroba el taller deport. Carlos, ¿qué nos dice la gente? ¿Cómo va la encuesta? Bueno, ¿cuántos goles cree la gente que va a marcar Munir? A ver, empiezo por la encuesta y luego te leo, porque hay un montón de interacciones. Nos dicen, menos de 5, hay un 4%. Che, por favor. 4%. Perdón. 4% es lo que menos. Perdón, Usain, perdón. Nos ponen bien, entre 5 y 10 hay un 15%. Un 45% está entre, dice Mola, entre 10 y 15. Y luego la rompe, más de 15, 36%. Con lo cual, pues, oye, la gran mayoría... Que he votado yo somos muchos. Sí, yo también. Entre 10 y 15 y más de 15 está la mayoría, sí. Rajoy y el Coleta ya lo habían arreglado. Lo firmaban ya. En un momento lo hemos arreglado aquí, ¿eh? Lo firmaban ya. Leo, ¿de cuántos votos? Mensajito, venga. ¿Cómo? ¿De cuántos votos? Has dado los porcentajes, pero. Espérate un segundo. El escrutinio, no, por favor. Entre. El ministro del Interior lo da más rápido que tú, ¿eh? 612 votos. Muy bien. Ah, pues. ¿Vale? Leo mensajes, hay un montón, pero voy a leer unos cuantos. ¿Lee solo los buenos? The One Who Knocks dice, lo de Munir está muy bien, pero, y estoy totalmente de acuerdo con él, dice, pero hay que hacer un cara a cara, Malena versus Tamara, ¿con quién os quedáis? Oye, después de Publi lo podíamos decir, venga, ¿no? Sí, luego de Publi, vale, lo decimos. Después, Fran nos dice, ¿cómo se ha puesto Alex Heras? Mal verano se ha pegado, si me, te dejas pelo. Me he puesto a la derecha de Ricardo, oye, si es eso lo que pregunto. Si te dejas pelo largo, le das un aire y pone la foto de ¿qué película era? Resacaron en Las Vegas. Ya, Resacaron en Las Vegas. Oye, pues estás para ir de despedida, ¿eh? Él te llama Chema Pancha y tú no le has dicho a Alex. Escucha, Peras. Alex Peras. Escucha un momento. Las perillas que tiene. Que nos dice Cobain Valencia, nos dice, al hilo de este mismo que acabo de leer, dice, no te metas con ese entrañable señor mayor, aquí no sé a quién se refiere, si a Alex Heras, que da el perfil también, o si al de Resacón de Las Vegas. Está apocado hoy, Alex, lo veo un poco cabido. Estoy dejando leer los mensajes, que lo hace mejor que tú. Ya está Radio 7. Por lo menos no ha chino los ojos. Más mensajes por ahí. Nos dice Rubén García, dice, hará 18 goles. Ahí estamos. Está bien la cifra. Más mensajes nos dice Jordan. Este año no se repite en ninguna emisora a las 8 de la mañana. Siempre os escuchaba el año pasado y se os necesita. A las 6. Se a las, repite aquí en la 97.7. De 6 a 7 en la 97.7. ¿No? Y a las 8 hay que tirar de podcast. Y luego, desde, de podcast, escúchame, desde las 12 y cuarto, ayer estaba el podcast ya. Sí, o sea sí. que es el problema. Tío, ¿seguro? Sí, sí. No, súper rápido. Estaba. Que aquí sube más rápido, yo no sé por qué. Y Fran nos dice, al hilo de lo de antes, en serio que no lo había reconocido. Kino Borreda nos dice, grandes, esta mañana escuchando el podcast, ahora sí en directo, eras Mancha y el atleta de acuerdo con... No es... dice, no es como os dejé. No, totalmente. O sea, esto es bastante raro. Domingo Ortiz nos dice... Pablo, ¿Domingo? Espérate. ¡Excelso! ¡Es de Madrid, Domingo! Escúchame. ¿Qué dices? Que te dice, a la foto que hemos colgado tuya, nos dice... Anda, no dice anda, dice otra... ¿Qué dice? Dilo, hombre. Dilo. Sapristi, ¿no? Dice Recorcho. Dice, sí, dice, coño, Pablo Escobar Gaviria. No sé quién es. Es un narcotraficante, Carlos. Ah, vale, puta madre. Sí. Yo también te quiero. Escucha, pero ¿y este es Madraca? Vale. ¿Este es Madraca? Tú fíjate, no. Yo lo tengo controlado. ¿Cómo hablan? Siempre habla bien del mandril. Bueno, yo espera, sigo, que hay más. Sí, dice, sí, demasiado. Fran Gómez, al hilo de este mensaje, dice: me guas lleva de la boca, paréis el capo de los narcos. Va el tema por ahí. Fran dice, pero ¿qué les pasa a la gente del programa en referencia a tu foto? Dice Carlos Bosque, Alex, ¿eras a dieta ya? Che, tío, pero esto de... Habría que ver también a los que mandan los mensajes, a ver cómo están. Escucha, hay que hablar con Herbalife. Hay que hablar con Herbalife, hacer un intercambio. Tengo que decir... No, yo hablaría con Herbalife Navarro. Los mensajes que nos han mandado en referencia a los kilos de Carlos pasa, y de... Pasa el datáfono. Espera, el mes que viene. Al hilo de lo que nos dicen de Carlos y de Alex... No, pero te voy a decir... Se falla un montón. ¿Has visto? Pero acaba un mes. Yo estaba a favor de esto. Se falla mucho, tío. Pero que no me dejan... Escúchame. Acaba a ver si sale la de la discoteca de Puzol de Carlos. ¿Cuándo acabo? Si no me dejan acabar de hablar. Va. Vale, si no me dejan acabar de hablar y no callan, ¿qué quieres que diga? Por favor, dejar de terminar de hablar. Los dos que hablan de vosotros no tienen foto ninguno de los dos en Twitter. Lo digo porque... Son fakes. Habrá que... Dice, ¿qué bigote me lleva el guitarreta? Nos dice David. Es Perilla. Bueno. Nos dice Cisco Estellés, dice, perdón, quiero el copyright del mote de Chema Mancha. Iván Avalón nos dice, Santi Mina nos dará 20 goles, Nani Munir y Rodrigo 15 cada uno. Benito Zamora nos dice, qué ganas tenía de oíros, sois muy grandes. Saludo Benito. De fans del taller deportivo. Grande ese grupo. Ay, Benito Camela. Samuel dice, según donde lo ponga Paco, si se lo pone en la banda o en punta, si lo pone en punta más de 15. Y Samuel también nos dice, esperamos que el punta juegue Munir, porque si tiene que jugar Rodrigo, mal vamos, hay un capazo más. Ricardo, lo guardo para luego. A ver si no te digo lo rápido que es. El grupo de fans del taller deportivo tiene más de 1000 seguidores en Facebook. Tiene más que nosotros. ¿Tiene más que nosotros? Bueno, vamos a recordarle a toda la gente que el mejor servicio integral para el vehículo es en Valencia, Pinauto. Todos los servicios, cambio de neumáticos, frenos, amortiguadores, aceite, cualquier cosa que tu coche necesite lo vas a encontrar en Pinauto. Además, si no puedes llevar el coche, les puedes llamar por teléfono y ellos van a recogerlo, se lo llevan a Pinauto, te lo arreglan y te lo devuelven sin coste añadido. Además, si quieres, pueden pasar la ITV por ti. ¿Qué dónde están? Están en la calle Arquitecto Arnau número 27 y en la calle Marcelino Giner número 10. Y el teléfono es el 96-300-3545. La actualidad del Valencia Club de Fútbol ya podemos confirmar. Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana. Y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y resto del Polideportivo Valenciano. Con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano, con la compra de tu nuevo Mini, te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. solo hasta el 31 de agosto. Ven a Engasa, tu concesionario Mini en la Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, 3 años de mantenimiento gratuito y 5 años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del Cid 77. The Power of Dreams. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de Silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. La pista del motor. La pista del motor. La pista del motor. Dale un revés a la rutina y disfruta del US Open en el Palco Casino de Casino Cirsa. Pantalla gigante HD y apuestas en vivo. Más info en web. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Quart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del Taller Deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lugo Penev, y como no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, qué le estará pasando al profe, Miguel! ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, ¡qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta! De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. 97.7 Radio, El Taller Deportivo. Y tu boca no sonríe. No te preocupes, aún tiene las manos para darte un flete. Que ya de tanto llorar. Este tema nos lo ha pedido Carlos Bosch. ¿Quiénes son? Panchaca. Panchaca. ¿Se llama Panchaca? ¿Se llama Panchaca? Se llama Panchaca. A ver, sube un poco. Oye, por cierto, se han metido mucho con vosotros. Oye, pues por el tema de la pancha. Chulo, tío. Es Panchaca, es rock, rock es que, que me gusta. Estoy desconectado hace tiempo del mundo musical. Es Panchaca. Y me gusta. Muy bueno. Digo no, que se... un matiz, sí. Que la canción se llama Las Pistolas, porque como empieza la temporada y aquí sacáis las pistolas y trajáis a todo el mundo, pues empezamos con las pistolas, a ver. Las pistolas que las saque los cinco de arriba. Yo siempre elijo canción, la pienso, tío, yo la pienso, la canción que elijo. Digo está que trabajada, ¿no? Se han metido mucho con vosotros por el estado físico, así que hay que apuntarse a una de las ligas de Dynamic Leagues, ligas de fútbol sala y de fútbol 7. Yo portero. Que además son las mejores ligas de Valencia. ¿Por qué? Porque regalan las equipaciones. Porque hay regalo, un viaje de regalo para el ganador de la liga. Fotos y crónicas de los partidos. Premios mensuales a los jugadores y a los equipos. Y web con estadísticas individuales de todos los jugadores. 30 euros el partido de fútbol sala, 38 el de fútbol 7. Encima es baratito, te va a salir bien. Las sedes son en Benimaclet, el fútbol sala, y en el Marítimo y en Tabernas Blanques, el fútbol 7. El teléfono es el 629-374491, 629-374491 y dynamicleagues.es, dynamicleagues.es es la página web. ¿Y puedo decir una cosa? Sí. Tú mucho rajara de Erlan Santos, pero el partido que yo jugué contigo a fútbol 7, que tú jugaste de central, yo no he visto cosa más mala que ni la carne de perro, ¿eh? Yo, yo no me dedico a esto. Sí, Richie, sí. No me dedico al fútbol. ¿Es malo era Pichardo? No. Con todo el cariño, que le queremos mucho. Escúchame, eran Abdenur y Erlan Santos. Pues yo sí, si Abdenur, si Aimare Abdenur, que lo bautizó Sempere. Aimare. No se centra y no piensa realmente que al fútbol se juega con la cabeza, yo prefiero a Santos. Porque, sí, no. Yo veo en Abdenur un futbolista que tiene ansia por demostrar que es mejor de lo que pensamos, que lo es. Lo tenemos todo claro. En un equipo hecho, seguro que juega mejor de lo que le hemos visto sufrir últimamente. Pero es que él no puede querer arreglar todo eso en 15 minutos, tío. Y lo quiere arreglar todo en una jugada, tío. No, no. Adenor, por lo santo, va a hacer. Es más aprovechable que lo que ha demostrado. Tiene más condiciones. Pero Adenor debería empezar a entrar en el Valencia cuando, para mí, la línea de cuatro, que un poco todos tenemos en la mente, esté hecha y rehecha. Y detrás, con el automatismo, portero haya jugado con esos mismos cuatro, cinco y seis partidos. Con y automatismo. Entonces, tú habrá un día que igual te toca sustituir a uno de tus dos centrales titulares y metes a Adenor y ya no desentona tanto. Con todo respeto, que pero lo si todos los días cambia la defensa. Claro, pero y él tiene que tener cabeza para jugar, que no puedes arreglar en media hora. El día de Las Palmas, en minuto y medio, se ha quedado descolgado en un fuera de juego que el árbitro, el juez de línea pita, y no era porque él lo rompe, y sale encima y pierde la posición en minuto y medio. Analicemos qué provoca eso en el resto de compañeros, claro, dentro de un terreno Abdenur, de juego. Este me la va a liar en cualquier Abdenur momento. Abdenur está jugando a ser Otamendi, decisivo en todos los terrenos, en todas las zonas del campo. Y bien, no está siendo muy decisivo bien, en ninguna. Ni arriba, ni en el corte, hazlo ni fácil atrás. Y gana en confianza y genera confianza poco a poco. Hazlo fácil. Mira, yo creo que con Abdenur pasaba lo que con Otamendi, pero al revés. Otamendi hacía buenos al lateral que tenía a un lado y al central compañero que tenía al otro. Y yo creo que Abdenur... Un momento. Pero, no, malos, momento. Muy bien tirado, los no, estresa. Espérate. ¿Me puedes dejar acabar de hablar para poder opinar del ejemplo? Que no hace malo a Santos, ya es. Ya, pero es que no me dejas acabar de hablar porque no estoy hablando de Santos. Voy a hablar del año pasado de Mustafi, porque si me dejaras acabar de hablar, sabrías lo que iba a decir. Entonces, pues ahí tienes razón. Claro. Entonces, el año pasado hacía, ¿verdad? Que la gente decía, joder, Mustafi no está igual que con Otamendi. Claro, es que está acojonado. Es que tú imagínate. Habla bien, tío. No, claro, ya. Bueno, bien. O sea, antes para decir, joder, tiraba ahí la pegada de 10 vueltas. No era coño. No era precisamente joder la palabra. Pero era no, otra, pero es verdad. O sea, Mustafi. Yo creo que para Mustafi, venía mal, porque al final, cuando no sabes lo que va a hacer tu compañero y te estresa, no sabes, que se le va a colar, que no se le va a colar, que va a hacer una ruleta y le van a hacer no sé qué, es que tienes que estar a mil ojos. ¿Queréis decir que Abdenur y Aderlan Santos serán mejores con en la medida yo, que yo de con Garay y con Mangala al lado? En la medida en que Ayestarán haga un equipo, yo, sí. Yo creo que serán mejores con Mangala y Garay al lado. De centrales titulares. Mira, y ellos en el banquillo. Ahí son mejores. Ahí son bastante, si no juegan, bastante, ¿no? Mejores. Claro, claro. Claro, claro. Serán mejores con Mangala y Garay en el, por cierto, jugando de titulares. Adenur tiene para dos semanas, ¿no? Sí. Dos semanas. Si hacemos una metáfora con un equipo valenciano, el Levante, no quiero faltar respeto ni mucho menos, ni a Levante ni a Ballesteros. Cuando lo quiero ya lo hago, ¿eh? Como en este caso no quiero hacerlo, lo digo. Un gran central de Burjasot, por cierto. Sí, pero tú, en aquel equipo recogidito, Ballesteros con 50 años jugaba y era un fenómeno porque ha sido un buen futbolista. Que ha ganó en velocidad a Bale, o a Cristiano. Que ha jugado muchos partidos en primera división Ballesteros. Pero en aquel equipo recogidito, la pilota ya van sin problemas. O sea, Ballesteros pegaba un pelotazo y se aplaudía con todo el derecho y con toda la lógica. Pero claro, si Abdenur es un equipo que juega abierto y es un mar de dudas, tú coges a Abdenur en un equipo recogidito. La o Premier, a Santos. En la Premier, Abdenur. Sí, en otro tipo Abdenur de fútbol. Es valiente. Final, en otro tipo de fútbol. Es valiente, va al choque por arriba. Pero claro, no le da la pelota. Está superado. Total y absolutamente por la situación. Y yo insisto, y el Eibar acabó dándome lástima. Yo insisto, yo creo que Abdenur, de verdad, estoy convencido, Abdenur tiene más de lo que estamos viendo en Mestalla, seguro. Sí, yo también. Seguro, estoy convencido. Tiene que estoy convencido. Ahora, aquí no he visto ni... Tiene, vamos, que tener cabeza y no tiene. Tiene que... No, la cabeza no le puede pierde. Arreglarlo todo en la una cabeza jugada. Le pierde, pero independientemente de eso, yo creo que tiene mucho más de lo que está demostrando aquí. Era un central con menos condiciones que otros, que por ejemplo Tendillo Arias, y fue internacional y jugó un mundial, pero porque tenía mucha cabeza y lo que no sabía hacerlo, ni por asomo, intentaba hacerlo. Escúchame, que Arbeloa fue internacional cuando ganamos cosas, ¿eh? Pero eso está muy bien, lo de no hacer. Del conocido. Pues eso. Lo de no hacer, lo que no sabes está muy bien. Fundamental, vale, hacía, para un futbolista. Por ejemplo, lo hacía Ángel de Albert. Por ejemplo. Otro. Claro, y ayer hablábamos de Javi Fuego. Pero no hacía más de lo que sabía hacer. Sí, sí, pero Mario Suárez, la edad de primera, pero es exacto. Mejor. Pero prefiero jugadores, claro, que la sepan hacer. Vamos a ver. Claro. Exacto. Javi Fuego, Mario Suárez. Vale, Javi Fuego no, pero Mario Suárez. sabe darla de primera. Claro, pero espérate, otro deporte, pero que este es otro, pero que este es otro debate, pero que este es otro debate, es si son mejores o peores. Claro, por eso en este digo, sentido o si te dan más o menos. Abdenur tiene pero, más pero que Javi dar Fuego, que Adherland Santos, pero Javi, pero Javi Fuego, de toda la vida. Javi Fuego no Adherland daba Santos no puede no jugar en el Valencia ni un minuto más. Javi Fuego no intentaba más de lo que sabía hacer. Pero Chema, ni un minuto. Te contradices, si es importante. Ya es raro que se contradiga. Si es importante que el futbolista sepa lo que tiene que hacer, Abdenur tiene más condiciones que Santos, sí, pero o tiene cabeza y sabe lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, o jugará más Santos que él. No, porque es que el otro no, es hace que pega Santos, la pilota Santos, y a veces que salva el corte Santos, que Abdenur nunca está colocado. Aún haciendo Santos lo que sabe hacer, no vale. No, vale no llega, no llega, no llega. Tal no, llega, como no, están no, ahora, no llega. No vale ninguno de los no llega. Dos. ¿Eh? No, tal Santos, como están ahora. Ni como están, ni como está ahora, ni como estuvo. Y como está Abdenur, ¿vale ahora? El debate no, está muy bien. Pero puede llegar a valer. El debate está muy bien. Pero que va a jugar la doble E. Ezequiel y Eliakim. Eliakim será chimo, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿No? Es una buena reflexión. Como en el Betis, Chimo Mangala. ¿Le cambiaron los nombres? Chimo Mangala, tío. Chimo Mangala. Para retransmisiones. Chimo. Oye, oye. Llévate chat. No hay duda de que van a jugar los dos de centrales. Y como decía Carlos antes, en el entrenamiento hoy ha probado Parejo, Mario y Enzo Pérez. Y los dos. Parejo, por cierto, leo en Superdeporte, en la web de Superdeporte, que se ha tenido que retirar por precaución. Parece que en principio no va a haber problema para jugar contra Betis. No te preocupes. Pero se ha retirado por precaución. Y si no está Medrán, ¿eh? O sea, problemas cero. Correcto. Ahí, ¿eh? ¿Y arriba qué? Porque hemos hablado antes de Munir. ¿Qué tres ponéis arriba? Para mí. Munir, Santi Mina y Nani. Si está aniquilado. Bueno, Santi Mina veremos. Bueno, con... a ver, tío, para si mí, romper una pierna de camino, no, claro. Rodrigol y dos más. Club de la comedia. ¿Cómo va a marcar sus dos golitos desde el banquillo Rodrigo? ¿No? ¿Tú quieres que marque los dos goles de cada año el primer, ya en un partido todos juntos? En la tercera jornada. Tú, esto es abusar, tío. La que tiene, la que tiene. Déjanos hacer dos o tres portadas. Espacia los goles, tío. ¿Para qué hagamos dos o tres portadas? No valen dobletes ni hat-tricks. Que no. No, espacia los goles. La que tiene Ipurúa, que no se la tira por encima. Las. Sí, después tuvo otro. Sí. Bueno, sí, la segunda. Las mismas que tuvo Santi Mina, pero. La segunda es fruto de que falla la primera. La segunda es fruto de falta de confianza. Está pensando en que falla la primera y se la da a Santi Mina. Sí. Y la primera ya es el karma. Porque la primera es las que llega Paco. ¿Cuál es la primera? La primera es la que llega tarde un centro en el primer minuto partido desde la izquierda, si no me equivoco, de Gallá. Y él llega tarde. Y es ese instinto de más, ¿no? Que tiene ese medio metrito. No tiene instinto asesino. No lo tiene. Y es a las que llega Paco. Y dices, tío, Garay jugando con el Zenit, titular. Y hemos pagado 20 kilos. Y Paco, en la grada, y a la primera que tenemos la falla Rodrigo. La de Paco, y al final... Es que fue el karma. Lo de la serie de My Name is Earl, pues el karma, tío. Yo esta temporada se la doy. La última ya, Rodrigo, ¿eh? Ya, yo me borré la primera, por culpa de Miki. Me convenció, me borré la primera, te digo la verdad. Yo creo que es un futbolista manual. O sea, usted coge lo que tiene que hacer, pero luego hay que hacerlo en el campo. Hay que hacerlo donde toca y cuando toca. Cuando toca, que es en la definición, decide mal demasiadas veces. Pero tiene unas condiciones de manual, ¿eh? De libro. Sí. ¿Cómo se juega? Este sí, galopa, no sé qué, ya. Sí. Hace unos recortes en seco que te acojonas. Sí, ¿se puede decir? Sí. O sea, es una acojonante. ¿Cómo recorta en seco? Si lo digo yo, aquí, pero si lo dices tú, sí puedes. Yo creo que necesita, al igual que muchos, también coger como los surfers la ola buena. O sea, es decir, que el Valencia... gane, que gane bien, que empiece a jugar bien y que los futbolistas que están se enganchen y los que no han estado que se enganchen. Sin duda, pero tú sabes que no va a hacer 20 goles en su vida. Bueno, escúchame, con que haga 19 sí, ya nos vale. O sea, todos sabemos que ni siquiera serán 15, tío. Lo hemos dicho. Munir le dejó el beneficio de la duda. Incluso a Santi Mina, pero a Rodrigo ya no. Lo hemos dicho antes, hoy se ha conocido que Abdenur va a estar 2 semanas de baja, ha venido lesionado con la selección de Túnez. Selección, por cierto, que ha ayudado a clasificar para la Copa de África, lo dijimos ayer también, y va a estar pues un trozo del mes de diciembre y todo el mes de enero jugando la Copa de África. Ya, es una buena noticia o una mala, sería un gran debate. Eso en enero y febrero lo valoramos. Exacto, y a ver si fichan. Quería decir, porque ayer casi se nos queda en el tintero, que el Valencia Atlético de Madrid de la jornada 7 Lo han puesto el 2 de octubre, matinal. Domingo 2 de octubre a las 12. Ayer ya dijimos que había un problema. Que ese partido lo van a cambiar. Había un problema y es que había un concurso, bueno, creo que se quiere batir el récord Guinness de 3.000 paellas en la Alameda. Paella con boy en la Alameda, son 3.000 paellas cocinándose al mismo tiempo. Y a mí no me han invitado a hacer paellas con las paellacas que hago yo. ¿Te puedes apuntar? Ah, vale. Vamos para el récord Guinness. La edición está abierta. Y más que nada no por eso, es que estamos hablando de a 500 metros y una hora después de donde se va a jugar un partido de, en teoría, será posiblemente Alameda, de máximo cuando riesgo. Juega Valencia está a tope. Claro. Sí. Claro. Entonces, en, además, en la Alameda y luego hoy, para acabarlo de rematar, han puesto el Levante-Valladolid también a la misma hora, a las 12. El mismo día, ese mismo día, el día 2. ¿Que viene mucha gente de Valladolid o qué? No, respeto, un respeto al braulismo, ¿eh? Pues que estoy preguntándolo en serio. Carlos, ¿tenemos algún temazo mañana en el Super? Tenemos una cosa muy interesante de Rafa Mir. ¿Qué equipo lo intenta fichar dos veces este verano? Ojo. Isaac, quédate, le ganes. Trin, trin. Ojo. Oye. Pues nada, mañana. ¿Y un color? ¿De qué color? No me tires de la lengua, tío. Que lo compren mañana. ¿Sin color? Un poco mesetero, tío. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ahí puede ser Rayo, Real Madrid, Atlético, Getafe. Sí, me he espatarrado ya, ¿para qué? ¿Monocolor o bicolor? Carlos Bor, redactor. Estaba sacando el jardín. Redactor jefe de Diario Superdeporte, muchas gracias. Ver, hasta otra. Gracias, Arturo Delgado, que estuvo a los mandos técnicos. Gracias, Chema Mancha. Gracias, Riseras. Gracias, Carlos Domingo. Leu. Gracias a todos por estar pendientes de nosotros un día más. Mañana, más taller aquí en la 97.7, como siempre, a partir de las 11 de la noche.